Infórmate de todo el acontecer local, nacional e internacional en tu espacio informativo El Sol Radio Noticias con nuestra periodista Mayra Orellana. De lunes a viernes, 12:40 del mediodía, solo por Radio Sol 98.1 FM. La otra se pone contenta, si una se pone rabiosa.